Bienvenidos a su programa En Sintonía con el Rector. Les saluda Antonio Díaz Casad y los invito a escuchar Radio UDEM 90.5 FM durante los próximos minutos. En Sintonía con el Rector. Con motivo de los 45 años de la fundación de la Universidad de Monterrey, en nuestra emisión anterior platicamos acerca de la renovación de la identidad gráfica de nuestra institución. Además de festejar nuestro aniversario con nueva imagen, ¿qué mejor forma de hacerlo? Ampliando las opciones educativas para los jóvenes, tanto de nuestro país como del mundo entero. Por eso mismo, tengo el gusto de compartirles que en el semestre otoño 2014, que inicia durante el mes de agosto, recibiremos a la primera generación de nuestro nuevo programa académico Ingeniero en Gestión Empresarial. En esta carrera, a lo largo de 9 semestres, nuestros alumnos van a aprender a gestionar e innovar exitosamente empresas y organizaciones a través del diseño, la implantación y la mejora de procesos administrativos y productivos, así como del desarrollo y ejecución de estrategias de negocio para alcanzar las metas y, por supuesto, haciendo uso óptimo de los recursos disponibles. Para conversar acerca de esta nueva oferta educativa, nos acompaña en el estudio la maestra Luz María Valdés de la Rosa, quien es la directora del Programa Académico de Ingeniero en Gestión Empresarial, IGE, así como de la carrera de Ingeniero Industrial y de Sistemas. Luz María Valdés de la Rosa es egresada de los programas de Ingeniero Industrial y de Sistemas y de la Maestría en Administración de la Calidad de la Universidad de Monterrey. Por más de 15 años, se ha desempeñado como especialista en Ingeniería Industrial y Calidad en organizaciones como Termolita, Ritz-Carlton Cancún y la UDEM. Asimismo, tiene experiencia como consultor independiente en temas de calidad y productividad en diferentes organizaciones industriales, comerciales, de servicios y gobierno. Desde el año 2001, ha impartido diferentes cursos académicos en la Universidad Iberoamericana, las facultades de posgrado de Ingeniería Mecánica y de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha tenido una destacada participación como evaluadora del Concurso Regional de Trabajo en Equipo, del Premio Nuevo León a la Competitividad y del Premio Nacional de Competitividad. Actualmente se desempeña como directora del Programa Académico de Ingeniero Industrial y de Sistemas y de la nueva carrera de Ingeniero en Gestión Empresarial. Luz María, bienvenida a nuestro programa En Sintonía con el Rector. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Como es sabido, las diferentes empresas en los diferentes y diversos sectores tienen un creciente interés por contar con ingenieros que, además de poseer conocimientos técnicos, así como pensamiento matemático, tengan competencias administrativas y financieras que les van a permitir liderar proyectos y tomar decisiones clave que tengan un impacto positivo en la competitividad a nivel global. En la Universidad de Monterrey estamos conscientes de la necesidad de formar profesionistas capaces de administrar organizaciones en forma innovadora y exitosa, por lo cual hemos incorporado a nuestra oferta educativa el programa de Ingeniero en Gestión Empresarial. María, cuéntanos acerca de cómo surge esta nueva carrera. Claro que sí, doctor. Esta carrera de Ingeniero en Gestión Empresarial surgió dada la creciente demanda del sector de negocios en México de un egresado de ingeniería que cuente con las habilidades para administrar una empresa. Es importante darle al mundo profesionistas que cuenten con estas habilidades, que sepan participar en puestos directivos, realizar intervenciones en firmas de consultoría o bien emprender nuevos negocios. Nos hemos dado cuenta que no solo emprendedores, sino también alumnos de bachillerato que están en el proceso de decidir su futuro, tienen inquietudes por realizar una carrera de ingeniería o de negocios, y se les dificulta tomar una decisión. Por eso, una carrera que integra ambas disciplinas es una opción ideal, particularmente si consideramos que en los últimos años los ingenieros se han visto en la necesidad de estudiar maestrías en administración de empresas para subsanar el déficit de profesionistas que desde la licenciatura dominen ambos campos de estudio. Cabe señalar que la integración de ambas disciplinas ya existe en el mundo desde hace más de 20 años. Nuestro cuerpo académico se dio a la tarea de investigar profundamente lo que existe de vanguardia en este tema, principalmente a nivel internacional, y así desarrollar un programa académico sustentado en una profesión probada y aceptada por el campo laboral. el interés del talento mexicano en dedicarse de lleno a esta profesión, así como el de nuestra institución, la UDEM, por permitirles a nuestros alumnos enfrentar las necesidades del mercado empresarial, es lo que nos llevó a trabajar en el desarrollo de este programa de estudios que realmente integrara una carrera de ingeniería y de negocios. Así es como el pasado 12 de febrero en la UDEM realizamos el lanzamiento oficial de la carrera de Ingeniero en Gestión Empresarial, evento en el cual se dio a conocer el programa de estudios. También en el evento contamos con la presencia del ingeniero Gerardo González Aleu, quien es actualmente vicepresidente y gerente general para México y Centroamérica de JCI Power Solutions. Él impartió la conferencia Gestión Empresarial, Ingeniería de Vanguardia. ¿Nos puedes decir de lo que se vivió durante el evento, Luz María? Muy interesante lo que nos comenta el ingeniero Gerardo González Aleu. Nos dio una visión muy clara de la necesidad del mercado por un perfil como el ingeniero en gestión empresarial. Él expresó la importancia de decidir una carrera profesional, no solo considerando si tendrás trabajo al concluirla, sino también la preparación en habilidades, conocimientos y actitudes que sientan las bases para el resto de tu desarrollo profesional. Compartió un caso de un ingeniero industrial que fue creciendo en la organización, desempeñándose en diversas funciones y que tuvo que ir preparándose adicionalmente en temas administrativos. Actualmente, esta persona ya alcanzó una función ejecutiva muy importante por haber desarrollado habilidades multidisciplinarias. Es por eso que señala que la preparación que ofrece la ingeniería en gestión empresarial es precisamente una preparación multidisciplinaria que permite adquirir los diversos lenguajes del sector empresarial, las cuales son el lenguaje de la gente, los procesos, la cultura y el dinero. También señaló que la ingeniería en gestión empresarial ofrece muchas ventajas, entre ellas te proporciona experiencia necesaria, amplía tu abanico de entrada a una organización, establece las bases para desarrollar y extender tu carrera, ofrece conocimiento y práctica para arrancar y gestionar una empresa, entre otras. Y por último, señaló que también es importante elegir la universidad, que ofrezca la calidad académica en tu preparación, pero a su vez la formación en valores, ya que las organizaciones demandan personas de altos valores éticos. Resaltó que la Universidad de Monterrey ofrece exactamente esta preparación. Además de la conferencia del ingeniero Gerardo González Aleu, que a propósito durante varios años él colaboró aquí en la UDEM, también se montó un panel en que tú, Luz María, participaste, así como el vicerrector académico, el doctor Fernando Mata, y el director de la División de Ingeniería y Tecnologías, Benito Flores, participaron. El doctor Mata nos habló del panorama de este tipo de carreras en el mundo, donde en países como China, Colombia, Estados Unidos y Perú, desde hace 20 años hay carreras que conjuntan la ingeniería con los negocios. En México apenas inicia tomando auge esto. Entretanto, el doctor Benito Flores nos habló respecto a la diferencia que hay entre la ingeniería en gestión empresarial con relación al resto de las ingenierías. Escuchémoslo en esta intervención especial para En Sintonía con el Rector. Si pudiéramos diferenciar la carrera de ingeniero en gestión empresarial con otras ingenierías, esta carrera está basada originalmente en un ingeniero industrial y de sistemas, que está basada originalmente en ingeniero mecánico. Lo que hicimos, por decirlo en términos muy sencillos, fue al ingeniero industrial reducirle un tanto la carga de matemáticas y de procesos avanzados, es decir, materiales, procesos, y se le agregó un fuerte componente de negocios. Tiene finanzas, tiene contabilidad, tiene mercadotecnia, ventas, compras, planeación estratégica, dirección de recursos humanos. Nosotros notamos que muchos de nuestros egresados terminaban trabajando en áreas afines como las que mencioné, en el área comercial, en el área de recursos humanos, en contabilidad, en auditoría, en planeación estratégica, en capacitación, en desarrollo. Bueno, este ingeniero en gestión empresarial estará habilitado para hablar el negocio de las operaciones, el negocio industrial, hablar de procesos, de mantenimiento, de producción, de innovación, de desarrollo, de calidad, de estadística, y también hablar el lenguaje de los de arriba, el lenguaje del dinero, los apalancamientos, la deuda, las ventas, los retornos de inversión. Insisto, es una carrera que menciona y que combina lo mejor de dos mundos. Acabamos de escuchar al doctor Benito Flores, quien es el director de la División de Ingeniería y Tecnologías, acerca de las fortalezas que tiene una carrera como el ingeniero en gestión empresarial al conjuntar la ingeniería con los negocios. De hecho, también nos adentró a grandes rasgos en el plan de estudios de este programa académico. De eso hablaremos un poco más adelante. Mientras tanto, Luz María, un punto importante a destacar es el ¿por qué estudiar ingeniero en gestión empresarial? ¿Qué ventajas podemos decirle a los interesados que ofrece el estudiar esta carrera en la Universidad de Monterrey? La carrera de ingeniero en gestión empresarial en la UDEM es una carrera multidisciplinaria que aprovecha las sinergias, fortalezas y la experiencia que ya se tiene por años en las áreas de ingeniería industrial, administración y finanzas de nuestra universidad. Hay diferentes beneficios como la importante infraestructura de nuestros laboratorios. Por ejemplo, contamos con laboratorios de procesos de producción, simulación de procesos, incubadora de negocios, el Centro de Simulación y Estrategia Económica, por mencionar algunos. También la oportunidad de ser acreedores a certificaciones nacionales e internacionales en temas de calidad, administración de operaciones, logística y administración de proyectos. Estas ofrecen una ventaja en la inserción laboral del egresado, ya que recibir una certificación profesional significa que un organismo externo reconocido avala las competencias laborales del ingeniero en gestión empresarial. Por otro lado, otro beneficio que tenemos es aprender de profesores altamente capacitados, ya que cada uno de ellos cuenta con maestría y con más de 5 años de experiencia profesional en el campo de la materia que imparte. También aprovechamos los convenios internacionales existentes, tanto en negocios como en ingeniería, donde se podrá obtener dobles titulaciones, dobles grados, es decir, carrera y maestría, práctica profesional en el extranjero, certificaciones profesionales en el extranjero, por mencionar algunos. Y por último, la convivencia con compañeros de carreras afines. Pueden ser como ingenieros industriales, LAES, licenciados en finanzas, licenciados en comercio internacional, etcétera, lo cual desarrollará la habilidad de adaptación y trabajo en equipo multidisciplinario al que te verás enfrentado una vez que se encuentran en el campo laboral. Viendo que nos compartes estos importantes beneficios de estudiar ingeniero en gestión empresarial en la UDEM, ahora sí, a lo mejor podemos platicar un poquito sobre el plan de estudios. Y es que para lograr un aprendizaje integral bajo el modelo educativo de nuestra institución, el programa académico de ingeniero en gestión empresarial está conformado por las 6 asignaturas básicas que cursan los estudiantes de todas las carreras que ofertamos, es decir, el bloque sello de UDEM. Luego están 3 materias a elegir entre naturales y exactas, sociales y del comportamiento, así como artes y humanidades. También 42 asignaturas clave que son propias de lo que nuestros alumnos deben de saber acerca de la gestión empresarial. Y si a eso le agregamos que los alumnos pueden elegir especializarse en emprendimiento, en manufactura, en comercio internacional o tópico de ingeniería en el extranjero, esta formación se complementará con actividades co-curriculares como sucede en todos nuestros programas profesionales. Y si concluimos con la elaboración de prácticas profesionales y el proyecto de evaluación final, o PEF como le llaman los jóvenes, eso pues creo que redondea toda la preparación del modelo educativo Universidad de Monterrey para el ingeniero en gestión empresarial. Platícanos en profundidad acerca de este plan de estudios, Luz María, particularmente acerca de las asignaturas clave y concentraciones profesionales que puede tomar un alumno de este programa. Antes que nada, doctor, quiero mencionar que el plan de estudios de ingeniero en gestión empresarial fue desarrollado tras analizar a profundidad los programas de más de 20 universidades extranjeras con gran prestigio que ofrecen el grado de nivel licenciatura en Engineering Management. Al investigar lo que existe de vanguardia a nivel internacional y diseñar el plan de estudios, se consideró que se incluyeran todos los temas que forman a un ingeniero en gestión empresarial. En cuanto a formación profesional, se consideraron los temas de gestión de procesos y administración de proyectos. Ahí serán 8 materias que llevarán en el plan de estudios. Administración de operaciones y sistemas de ingeniería y tecnologías, con 9 materias. Gestión de la calidad, 5 materias. Administración, economía y finanzas para la gestión empresarial, 14 materias. Ciencias básicas y estadística, 6 materias. estudios generales, como usted menciona, 9 materias. En cuanto a concentración en un tema, tenemos los tópicos avanzados de ingeniería y emprendimiento, 2 materias. Se tienen 2 materias a elegir en los siguientes aspectos. Emprendimiento, tendrás la oportunidad de gestar un nuevo negocio a través de la incubadora de negocios de la UDEM. En manufactura, se tendrá la oportunidad de adquirir certificaciones profesionales en el campo de administración de operaciones. En comercio internacional, se tendrá la oportunidad de adquirir certificaciones profesionales en el campo de logística y la cadena de suministro. Y tópicos de ingeniería en el extranjero, que es la adquisición de conocimientos de temas del estado de arte en el campo de Engineering Management. Se puede seleccionar de manera libre 2 temas o bien concentrarse en uno solo para especializarse. Basado en lo que estás refiriendo, el programa está hecho para formar profesionistas expertos en el campo, pero también para que tengan una visión global, capacidad de análisis y gran facilidad para desenvolverse en el ámbito internacional. Me parece que es valiosísimo, Luz María, esto que estás compartiendo sobre un poquito más de detalle de la composición de las asignaturas del programa. Y en todo esto juega un papel preponderante el uso de talleres, laboratorios, realización de prácticas profesionales, el desarrollo del proyecto de evaluación final o PEF y la oportunidad de realizar intercambios estudiantiles. Por lo que respecta a los talleres y laboratorios en los que pueden desarrollar su máximo potencial, nuestros estudiantes de ingeniero en gestión empresarial están los de procesos de manufactura, mecánica, ingeniería industrial, simulación de procesos, investigación de operaciones, administración de proyectos, así como diseño y distribución de planta, control estadístico de calidad, diseño de experimentos, adicionalmente la incubadora de negocios, que es nuestro centro de incubación y Desarrollo Empresarial, o CIDEM, el Centro de Simulación y Estrategia Económica y el Centro para la Productividad y Competitividad Empresarial. Vaya que es una gran lista o lista importante de espacios para realizar prácticas reales para fortalecer la teoría aprendida en el salón de clase. Más como lo decía, también es importante el poder realizar prácticas profesionales y el desarrollo del proyecto de evaluación final, o PEF, para aumentar la comprensión de lo que se estudia. Luz María, ¿nos puedes contar un poquito sobre estos importantes aspectos? Sí, doctor, claro que sí. Ciertamente, en la UDEM le damos gran importancia a esos 2 factores que redundan en la experiencia profesional de nuestros estudiantes. El hacer prácticas profesionales y el proyecto de evaluación final es crucial para su formación. En este caso, tanto las prácticas profesionales como el PEF equivalen a 2 materias, una cada una. De tal forma que, al graduarse, el egresado tendrá un año de experiencia profesional de alto valor enfocado a resultados, con el desarrollo de proyectos para la gestión empresarial en empresas de diversos sectores. Cabe señalar que actualmente nuestros proyectos de ingeniería son extraordinarios, de tal suerte que han sido reconocidos por diversos foros nacionales e internacionales. Nuestros estudiantes y egresados han expuesto sus proyectos en diversas sedes como son México DF, Puerto Rico, Reno, Nevada, Indonesia, Brasil, Japón, Alemania, entre otros. De igual forma, será la preparación práctica del ingeniero en gestión empresarial. Esto garantiza la experiencia profesional de alto nivel. En definitiva, el programa de la carrera de ingeniero en gestión empresarial es bastante completo y garantiza que al salir sus egresados tengan un campo amplio para trabajar, tanto como profesionistas, así como consultor de empresas o emprendedor. No sabemos qué es lo que vaya a hacer de nuevos negocios, por ejemplo. Adicionalmente, quienes opten por tener una experiencia internacional que amplíe sus horizontes, pues se formarán con una visión global, capacidad de análisis y gran facilidad para desenvolverse en el ámbito internacional. Todo esto gracias a que este tipo de experiencias apoyan a quienes las viven a enfocarse en las coincidencias culturales más que en las diferencias con sus semejantes, transformándolos en personas preparadas para convivir en ambientes multiculturales. Una vez concluidos sus estudios profesionales, Luz María, cuéntanos en qué ámbitos han considerado que pueden desenvolverse nuestros egresados de ingeniero en gestión empresarial. El egresado de ingeniero en gestión empresarial podrá desempeñarse en diversos sectores laborales, además de emprender su propio negocio o ser sucesor de empresas familiares. En el sector industrial, gubernamental, organizaciones civiles y empresas de servicio podrán desenvolverse como gerente de planeación estratégica, líder de reingeniería y administración de negocios para la mejora continua de procesos tanto productivos como de servicios. También podrán ser ingenieros financieros en la administración, evaluación y coordinación de proyectos de negocios y de expansión, planeadores de la demanda del sector industrial, gerente de proyectos de eficiencia de actividades de producción. Esto es muy importante, es un campo muy relevante del ingeniero en gestión. Ingeniero de diseño de sistemas productivos para el sector de la industria de transformación, por mencionar algunos. Hay bastantes más. Mientras que en el sector empresarial podrán desarrollarse como ingeniero administrador de empresa familiar, creación de negocios diseñando planes de negocios desde la perspectiva de la manufactura, gestor de nuevos negocios, gerente de desarrollo de nuevos proyectos de expansión, administrador de proyectos, consultor en administración de la manufactura, calidad y productividad, empresario, entre otros. Esto quiere decir, obviamente, que es bastante amplio el campo de trabajo, ya que tanto pueden trabajar en la parte empresarial como incluso emprendiendo sus propios negocios. No hay duda, Luz María, que por cada uno de los puestos de trabajo que nos compartes, podemos darnos cuenta de que existe mucho campo laboral. Lo que claro está, tiene amplia relación con que esta carrera está teniendo gran auge en nuestro país gracias al hambre que tenemos por impulsar su crecimiento. Y es que justamente para eso es vital fortalecer las empresas y organizaciones ya existentes, más también lo es la creación de nuevos negocios. Al ser Nuevo León un estado de emprendedores, impulsar entre los jóvenes el estudio de una ingeniería enfocada a la gestión empresarial es una gran oportunidad para forjar organizaciones sólidas y con una visión de alto impacto, tanto en su negocio en sí como impacto social. En la UDEM estamos muy contentos, no solo porque con nuestra nueva ingeniería en gestión empresarial avanzamos en el cumplimiento de nuestra visión 2020, que integra en sus pilares una cultura académica de excelencia, sino porque con la oferta de esta carrera esperamos seguir contribuyendo al desarrollo de nuestro país por medio de la formación de profesionistas que impulsen a las organizaciones productivas. Casi para finalizar esta emisión, Luz María, ¿algo que quisieras agregar? Muchas gracias, doctor, por invitarme a su programa. Es para mí un privilegio y un honor servir y ser parte de la entrega del Programa Académico de Ingeniero en Gestión Empresarial, que desarrolla profesionistas que nuestro país demanda. Estimado radioescucha que estás tomando una decisión de carrera, te invito a inscribirte. Desde este mes y hasta julio estarán abiertas las inscripciones. Para mayores informes, puedes contactarme en el correo luz.valdez@udem.edu, el teléfono 8215-1263. Con gusto podré resolver tus inquietudes. Síganos también en Facebook IGUDEM y en Twitter @luzmavdr para estar enterados de todo lo que está sucediendo en nuestra nueva carrera. Maestra Luz María Valdez de la Rosa, directora del programa de Ingeniero en Gestión Empresarial, agradezco tu presencia en el estudio y te felicito por liderar la carrera de Ingeniero en Gestión Empresarial, con el cual la UDEM reitera su deber con la educación de excelencia y refuerza su compromiso por ofrecer planes de estudio innovadores que atienden las necesidades actuales del entorno. Asimismo, le agradezco al doctor Benito Flores, director de la División de Ingeniería y Tecnología, su intervención en esta emisión. Soy Antonio Díaz Azad y a ustedes, estimados radioescuchas, les agradezco que hayan estado en sintonía con el rector. Como todos los lunes a las 9 de la mañana, la repetición los miércoles a la 1 de la tarde y el podcast en el sitio Radio UDEM, www.udem.edu.mx/Radio UDEM. Para estar en contacto continuo, los invito a escribirme al correo electrónico rectoría@udem.edu.mx. Hasta el próximo programa en el que abordaremos otra novedad en nuestra oferta educativa y también relacionada con el ámbito económico, la carrera de licenciado en creación de negocios e innovación empresarial. Que tengan un excelente día. En sintonía con el mejor.